Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Fucking monster, monstruo es ser de deformación. Es anormal, es extravagante, es animal, cosa grotesca, él es cruel, él causa tormento, sanguinario, él es perverso, es el que perverte. Mira aquí, hermanos, algunos de los nombres de Pokémon, de las tarjetas, lo que contiene. War Salt, habilidades de refugio, Brystol, refugio, muerde, te cabecea, Caterpill, te infieste, te devora, Metapol, endurecimiento. Los Pokémon, Sega, Super Nintendo. Hoy vamos a hablar, estamos en Tofuria, un programa en el que vamos a hablar hoy ni de liberación animal, ni de transfeminismo, ni de otros menesteres. Vamos a hablar de los Pokémon, Sega, Super Nintendo. Esto que estabais escuchando, para la gente millennial sabrá lo que es, la gente millennial muy enganchada a internet sabrá lo que es, el resto, esto es Josué Irión, un evangelista, no me acuerdo, creo que era brasileño, pero vaya, se hizo muy popu por este vídeo hace 15 años, por este vídeo hablando de los Pokémon, que a través de los Pokémon entra el demonio, y tenía razón, aquí estamos enganchadas. Yo estoy, para la gente en casa, estoy ahora mismo, este programa me he planteado estar durante todo el programa jugando en la Switch 2 a un Pokémon y en el móvil a un ROM hub de Pokémon, todo al mismo tiempo. En la Switch 2 voy a estar jugando partidas de competitivo online contra gente que suda mucho y se lo toma muy en serio. Y en el móvil voy a estar jugando al Emerald Rogue, que es un juego... que es un ROM hack de Pokémon basado en el Pokémon Esmeralda, pero reconvirtiéndolo todo en un roguelike. Vaya, y es muy adictivo, vaya. Como la mayoría de ROM hacks chulos. Bueno, estáis en Tofuria. Este programa lo hemos hecho para que Diana salga de casa y para que Perricel y Diana intercambien Pokémon. Es verdad, hemos estado intercambiando Pokémon. No está con nosotros Up the Bra. Pero me tenéis a mí, que soy la persona con la que confundís a The Bra. Tenemos a los mandos a Piro Subirats. Hola. Goraeta. Up the Bra tampoco no ha podido venir porque no le dejaba a su madre ver Pokémon. Nos ha dejado el recado. Sí, que Pokémon... No es que era satánico, pero que era chungo. Luego tenemos... Sí, lo que decía Irión, vaya. Tenemos también a Diana Cardo. ¡Ea! Entrenadora Pokémon. Y a mi querido, mi amado, mi sensual Perricel, que también está jugando, pero al Leyendas Z, porque la verdad es que en mi Switch el Escarlata Púrpura funciona igual de mal que Lambda. Bueno, tengo a mi perrita muy bien educada, como podéis observar. Ladra un poco. No, en realidad me parece curioso que la gente te confunde con Up the Bra, pero no sé muy bien por qué, porque tú eres pasiva. Es una pasiva. ¡Qué temazo! Es pasiva, era gracias, ¿no? Sí. Pero yo te tengo muy bien educado, mi perrita. Ladra un poco para mí. No. ¡Fuerte! Hoy no come. Es Brad. Estoy en una brecha interdimensional, bueno, megadimensional ahora mismo. Es que eso va por tiempo. Y estoy buscando la Pokéball dorada, ¿vale? Entonces, eso va por tiempo, ladrar sí. Tiene que esperar. Vale. Truco, guarda. guarda y así si fallas puedes volver a ese guardado. Y es que los de Game Freak han diseñado el juego para que te pases todo el rato haciendo esto. En plan, bueno, de guardando, reiniciando. Es una puta mierda el DLC. Es una puta el programa, mierda. Es solo droga móvil. Es solo droga móvil el DLC. El programa, vale, en el que se nota que tenemos 35 años todo el mundo. Vale. Pero ¿qué pasa? Que la peña no juega al Pokémon ahora con... ¡Al Podemos! ¡Al Podemos! No juega Podemos ahora, sí, con 20. Pero quiero decir que Pokémon surgió cuando nosotros éramos peques. ¿Cuál es vuestro Pokémon favorito y vuestro tipo de Pokémon favorito? Piro. Yo no me acuerdo, tengo que mirar la lista de Pokémon. Sé que responde otra persona. Diana. Mi Pokémon favorito y mi tipo favorito. Sylveon, porque es una bandera trans. Totalmente. Básicamente. Y mi tipo favorito diría que el hada o... Que el hada también. Voy a decir los dos mejores tipos del juego. O sea, el hada y el acero, vaya, que son los mejores tipos del acero. Y del juego. Perricel. A mí me gusta mucho el tipo fantasma. No sé, porque me encanta Gengar. Bueno, casi todos los Pokémon fantasma me gustan. De hecho, Abdebra me podría recordar a veces un poco... ¿Misdreavus era tipo fantasma? Fantasma, sí. Pues sí, me recuerda un poco a Misdreavus. Que esto ya es de una generación lejana a donde estuvo Piro. Que a lo mejor Piro se quedó con Poliwag. En el Escarlata, en el Escarlata está la versión paradoja del pasado, que es Fluttermane, que es una versión de Misdreavus y es probablemente el mejor Pokémon que se ha hecho fuera de legendarios. O sea, está roto. Bueno, mi Pokémon favorito es Vileplume. Oye, ¿vale? yo no he dicho el mío favorito. Eso para que quede constancia. Uh-huh. A ver, mira, yo soy una rata de la película de Pokémon, entonces a mí me flipa Mewtwo. O sea, me puedes dar cualquier Pokémon y yo me quedaré con Mewtwo. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho Vileplume y mis tipos de Pokémon favoritos son también tipo fantasma. Estéticamente me molan mucho los tipos fantasma y los tipo veneno, son tipo Poison, primera generación. Tipo Pupi. Todos los Pokémon morados, rollo Gengar, tal, Muk. Bueno, Muk me flipa y el Muk de Alola me vuelve absolutamente loca, basado solamente en estéticos. A nivel de lucha, obviamente, Gyarados. Quiero decir, no seré yo Cecilio G. Que para quien no lo sepa, tiene tatuado a Gyarados en la tripa. Salpicadura. Exacto, eso es lo que te voy a hacer yo luego. Bueno, sí. Esto es muy gay, ¿eh? Somos peña millennial y la vida es así. Pero bueno, yo me he acordado de que mi Pokémon favorito era Jigglypuff. También, un Pokémon muy gay todo por Por eso, cuarto. Porque era muy gay. A mí también me gusta mucho Jigglypuff, además es un Pokémon que canta y la gente se duerme y eso me flipa porque yo canto fatal y luego la gente se duerme y Jigglypuff les escribe en la cara, cosa que me flipa también. No solo se duermen, sino que se despiertan como súper bien, como que han descansado muy bien. Porque pues les da medicina gay. Carmen sería un poco el Jigglypuff, pero de Alola o de algún otro sitio, que hace que la gente cometa suicidio después del canto. ¡Santo Dios! No sé si lo aprende, pero hay un ataque que se llama canto mortal. Canto mortal. Que es probable que lo aprenda, así que no estaría fuera de tono. Voy a evitar que Carmen aprenda esa MT, la verdad. ¿Pero para qué? Si ya la tengo de base incorporada, ya, maricón. Es una putada. Podría enseñarte surf. Ahí, enséñame surf. Bueno, en fin. Este programa es pues uno de nuestros tofurias más díscolos hasta la fecha, o por lo menos esperamos que lo sea. Igualmente, antes de meternos en materia, vamos a hacer un pequeño repaso por la actualidad de el ayer y el hoy. ¿Qué está pasando últimamente, Piro? Pues que no vuelve ETA y es un problema social. ¿Aparte? No sé, estoy entrando en el calendario. Muy bien, podéis... Eso, consultar calendario.se. Yo de repente tengo tres recomendaciones para las próximas dos semanas. La primera es el fin de que viene calzotada en... ¿Dónde es la calzotada? Murcia. ETA. En Albacete. Tú no. Piensa que aquí somos... Piro, tienes que estar, que ser tú la persona la persona con la cabeza atenta. Cierto, porque es. Yo estoy jugando dos videojuegos al mismo vale, tiempo. Vale, la calzotada es en el Ateneo Libertario del Cabañal. Y estoy perdiendo la partida. Que es su 28º aniversario y los tickets están acabando. Vale, yo tengo un ticket guardado, creo. Bueno, la persona que me lo ha guardado no va a escuchar este programa, pero... En fin, ya se lo reclamaré. Que nos vemos el sábado que viene en la calzotada del Ateneu. Luego hay en Lorta un evento bastante chuli montado por la peña de A Cambio de Nada, en el que se va a hablar de fragilidad blanca y fragilidad europea. Bastante interesante, racismo, tal, pues bueno, decolonizad vuestros anos un poco, y nos vemos también en Lorta. Va a haber merienda, va a haber de todo, vamos. Tiene pinta de ser bastante fantasía. En la calzotada van a actuar Títeres desde Abajo, que es el grupo de títeres que van a imputar por una pancarta en una obra que decía Gora el Caeta. ¿Ah, sí? Es que me ha hecho mucha gracia, porque el día 8 vuelven a actuar y en el cartel directamente han puesto lo de Gora el Caeta. Me encanta. Ay. Super cookie, ¿eh? Hay un poco de apología del terrorismo, según alguna gente estúpida, pero cookie. Bien, make it cute. Bueno, entonces, al fin de semana siguiente estrenan Cumbres Borrascosas. Le voy a pedir a Abdebra que sea mi cita perrita para ir a verla juntas con Jacob Elordi y Emma Stone, porque no, Emma Stone no. Emma Stone no. Margot Robbie, da igual, tío. Pues una perrita sensual, ¿qué más da? Cumbres Borrascosas, Cumbres Perricolosas. Dirigida por la pija de Emerald Fennell. Pero bueno, yo después de aquella escena de la bañera de Salburn, la vida no ha sido la misma. A mí de Salburn me moló la escena en la que el personaje de Barry Keoghan se folla a la tierra. Eso también me gustó bastante. Bastante epic. Pero a mí lo de lamer el semen en la bañera me mola. Bueno, interesante. Yo estoy perdiendo una partida de competitivo, déjenme en paz. Bueno, en fin, la Mansión Perrita siempre os trae las mejores recomendaciones cinematográficas. ¿Y qué tenemos para el fin de semana de San Valentín? Bueno, pues habrá algunas cosas por ahí, que yo qué sé, pues mirad el calendario punchese. Y lo que a Alto Furia le atañe es que va a ser el Tragapiñols. ¿Qué es el Tragapiñols, Peña? Pues como no me va a contestar nadie, lo digo yo. Algo bastante gay, ¿no? Algo que tiene que ver con tragar y piñols. Y con ETA. Es un festival de autoedición que hace la peña de Castellón, para que luego se diga que en Castellón no pasan cosas. A veces pasan, no todas son buenas. En el Páramo. Pero bueno, en el Páramo, fin, Pictures. El sábado actuarán Las Ruinas y las Stripes de Rahola. Bueno, eso, ¿eh? Y bueno, y más vainas, ¿vale? Va a estar guapo, van a estar las colegas de Ediciones Humilladas, va a haber mogollón de peña bastante guay ahí. Y el domingo, me cuelga un huevo y el otro lo mismo. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar ese domingo? Tío, me tenéis que seguir un poco. Que va a haber un grupo de gays terroristas que cometen delitos de odio contra el colectivo Lambda. Gora ETA, Gora ETA. Gora, gora, ETA. Esto no le va a gustar nada a Bebra, pero hay que comer. En este momento creo que pondrá el 1.2 o el por 2. Este, sí. Y tiene opción para reproducir rápido y que se escuchen las voces. Te voy a meter una censura ahí en el nombre de... Mierda, perdón, Abdebra. Es que, ¿sabes que yo no tengo controlado el código de...? No, es porque has dicho... Joder, macho, qué asco de gente. Goras p***. Eso también vas a ponerle, si digo Goras p***, va a ser un pip, pip. Sí. Goras p***. Aquí hay censura. Gora carre. Que me escuche la... Yo soy todo lo que la detesta. Aquí hay censura pro-Palestina. Aquí hay censura y se está a favor de los atentados que haga Hamas, los que sea. Se está a favor. Mientras maten israelíes, yo estoy no, a favor. No condenamos. Bueno, entonces... No, todo esto no lo dejes. Censúrame, porque verás tú que aún me va a caer una denuncia. De abogados cristianos. No, de peor, del lobby sionista este. ¿Cómo se llama? Pero estos están en Estados Unidos. No, aquí en España también hay una cosa. Sí, pero aquí son cuatro gilipollas. Ya, aquí solo están en Twitter. Bueno, Diana, tú eres un tuitero, así que... Yo soy un tuitero. Bueno, en fin, que... Que han querido contar con Tofuria para que les cierren el chiringuito, ¿no? Básicamente. Básicamente, que vamos a estar... Por algún motivo, le molamos a la peña del Tragapiñols y nos han invitado, y vamos a hacer uno de nuestros mitiquísimos Tofurias en directo en Castelló, en la Escola d'Arts de Castelló o algo así. No sé cómo se llama, me la suda. Vamos en coche, quiero decir, me da igual. Y bueno, y nada, y vamos a ir y vamos a hablar, pues no sé de qué vamos a hablar, porque no sé qué pintamos en un festival de fanzines, hablaremos de fanzines, supongo. Pero si hay un montón de fanzines que... Es de autoedición, nos autoeditamos el programa. ¿Yo puedo llevar fanzines nazis? Sí, puedes. Bien. Podéis llevar un fanzine de Dito. ¿Qué? Yo, no, yo capturé un Dito una vez y le puse Diana. Oh, vale, muy bien. Ha sido una mezcla de conceptos. Vale. Muy bien, pues nada. Gente de Castellón, os amamos por invitarnos y por escucharnos y nos veréis en persona en una semana. A mí no. No, perdón, en dos semanas. ¿Y tú dónde estarás, mi perrita sensual? Yo estoy al otro lado del charco. Estoy en Latinoamérica. Latinoamérica. Intentando limpiar... ¿En tu territorio natal? Me voy a los incas. Me voy a los incas. Buah, esto es una broma interna de mi grupo de colegas de Vinaros. O sea, esto es como demasiado específico para la vida. Demasiado especista. Me tuve que ir a los incas. Bueno, pues nos vamos a los incas, peña. En fin, dicho esto... Que también hay más cosas que hay estos días en Valencia, que importantes las convocatorias a favor del Kurdistán, que están masacrándoles, y también que vengo ahora mismo del Punt, de una charla que ha dado Peña de México, Peña de Maya de Yucatán y Peña de Cherán, el pueblo este que echaron a los narcos, a los maderos y al ayuntamiento directamente, que han dado una charla guapísima, han dejado una exposición ahí en el Punt y que estará libre hasta, o sea, el martes de 6 a 9 podréis verla por última vez. Y más cosillas que podéis ver en el calendario. Ah, bueno. Primera derrota. Ah, Luther. Una derrota es una victoria. Y una cosa importante que podéis ver en el calendario también, que seguro que si no la decimos a Debra nos va a pegar y yo me voy a pegar yo también a mí mismo. Que hay una charla de informativa digital sobre el centro de datos que quieren hacer en Picassent el viernes 20 de febrero. Ahí en un lugar de Picassent que no conozco, pero que conoceré ese día. Murcia. No. ¿Dónde quieren hacer este centro de datos de Picassent? Sí, creo que por la zona de cerca del polígono, por la zona de huertas así de Picassent. Vale, bueno, ya me informarás que me interesa. Sí, el día 20, eso, si a alguien más le interesa y quiere ir hasta allí, hay una charla informativa, porque eso puede ser una liada muy gorda para Valencia, o sea, para la Horta Sud en general y para Valencia, porque hay problemas energéticos y problemas de agua en todos los lugares en los que construyen un centro de datos. Y si tenéis más curiosidad sobre ese tema, os recomiendo la peña de Tu Nube Seca Mi Río, que tienen un trabajo bastante importante sobre los centros de datos y sus consecuencias climáticas. Y dicho esto, íbamos a tener un programa diferente, ¿no, Carmen? De cagarnos en Robe Iniesta, que a mí me la suda porque Extremoduro me parece una mierda de grupo. Gora Escorbuto. Extremoduro estaba guapo, lo que pasa ¿qué es mana, que... ¿no? O sea, mira, escucha, calla, un momento. Extremoduro estaba guapo, lo que pasa es que dejamos de ser adolescentes en algún momento de nuestras vidas. Mira, solo te digo una cosa, ¿cómo es que yo dejo de ser adolescente y me sigue gustando Escorbuto? ¿Eh? Pero porque sigue siendo, porque sigo siendo edgy. Y cuando era adolescente no me gustaba Extremoduro. Gora, Escorbuto, militar. Bueno, pero también te gusta Nueva Vulcano y aquí nadie dice nada. Ajá. No, sé no te metas con puto Nueva Vulcano, no. El peor maldito grupo de rock alternativo, de pop, Nueva pop Vulcano, rock Nueva alternativo en Cataluña. ¿Qué flipas? ¿Qué me estás contando? Seguramente sea una cosa india asquerosa. Eso se pasa por traerte a tu prometido al programa de radio. El que conoce los peores secretos. Por cierto, vamos a tener que cambiar la intro porque I don't wanna get married. Esto va a cambiar. Bueno, sigo estando yo, así yo ya me casé. Paciencia. Bueno, pero ¿cuál es el plan? Ir a donde está enterrado Robe Iniesta y robar su cadáver. La picha. Yo me mearía en su tumba así como muy felizmente, la verdad. Y antes de que la peña comience a odiarnos, porque no tienen ni idea de qué estamos hablando, por una parte no se ha hecho el programa porque una persona de Extremadura finalmente no ha querido venir. ¿De Extremadura o de Extremoduro? De Extremadura. Porque le daba un poco de miedo que le reconocieran la voz. A pesar... No, que reconocieran la voz no, porque le íbamos a distorsionar la voz. Pero que por lo que contara reconocieran que era él, porque en Extremadura hay muchísima presión de que Extremoduro es básicamente como, vamos, como el Ancarje en San Gabriel, una cosa parecida. Es completamente adorado. Así que, ¿por qué odiamos a Robe Iniesta? Pues porque... no sé. ¿Quién quiere empezar un poco para que la peña no se quede en plan de por qué iban a hacer un programa de Robe Iniesta odiándolo y no, al final no? A mí es que simplemente nunca me ha gustado ese grupo, no, ya está. No, bueno. No es como que lo odie por nada, es que me dan cringe. Bueno, a mí siempre me han gustado, incluso en épocas más cercanas, pero Robe Iniesta es una persona que básicamente es un estafador, ha estado chuleando y estafando a todo el entorno alrededor suyo, ha estado metiendo en la droga a peña, incluyendo parejas y haciéndoles adictas para luego venderle la droga. ¿Qué? Sí, esto es algo que, en fin, que es que se sabe. Muy conocido. Para obtener dinero de manera deshonesta ha hecho todo lo que ha podido. Yo cuando tenía 20 años, recuerdo que hicieron un concierto en Aranda de Duero y porque había una gente, lo iba a contar más amplio si hubiéramos hecho el programa, pero aquí lo voy a contar rápido, pero igual por internet todavía sigue porque esto llegó a publicarse en Causa en la Red y páginas que siguen hoy, ¿no? Pero hicieron un concierto en Aranda de Duero y como había gente viendo el concierto, como 30 personas en un monte cercano, pues mandó a la Guardia Civil para que les desalojara. Como un grupo de gente que en solidaridad con la gente desalojada, con su entrada, fue al monte a ver el concierto desde ahí, volvió a parar el concierto y llamó a la Guardia Civil para que les desalojara. La Guardia Civil se negó a hacerlo y entonces tocó todo el concierto seguido. Y luego, días después, le entrevistaron en plan de, oye, ¿por qué has hecho eso? Y dijo, bueno, es que la gente que es una delincuente hay que mandarle a la policía. O sea, el señor Robin Iniesta, mandar a la policía, que eres tú, precisamente la primera persona que ha estado robando y estafando y metiendo a la gente en la droga. Incluso la gente de su propio grupo les estafó y les dieron una paliza. Para acabar su vida, que hubiera sido mejor para todo el mundo, acabara mucho antes, de la mejor manera posible, se le puso a invertir en terrenos en Extremadura para promocionar el turismo, el agroturismo en Extremadura. Y comenzó a especular con el mundo rural extremeño, evidentemente generando los consecuentes problemas en la economía local extremeña. Pero bueno, aquí ha muerto este pedazo de gilipollas y todo el mundo ha estado ahí vanagloriándole y diciendo que había muerto el mayor poeta de esta época. El último gran poeta, no sé qué. Pues yo digo que mejor muerto que vivo. Durísimas declaraciones. En resumen, ¿cuánto más necesito para ser Dios? Pues Dios, nada, solo Dios, necesitaba morirse. ¿Cuánto más necesito convencer? En fin, pues nada. ¡No se lo conté a nadie! En fin, pues nada, y esto es lo que digo yo, que si hubiera traído una persona, hubiera venido una persona de allí, de Extremadura, que la peña se sabe las mierdas, aunque luego no las diga públicamente, hubiera sido un programa bastante completito. O sea, que tiene miedo a represalias, incluso sabiendo todas las mierdas que ha hecho este tipo. Sí. ¿Pero por el resto del grupo? Sí, por gente de allí. No digo por gente de su pueblo. No, digo como en plan de que la gente ama a Máximo Duro sobre Robin Iniesta, en plan de, bueno, este tío era un canalla, ¿no? Un tragaldabas, pero... Como dirían los jóvenes, un canallita. Era un canallita, pero la gente, o sea, quiero decir, que es como defender a Epstein, ¿no? El tema favorito de Carmen. Has visto lo de José María Aznar, ¿no? En la lista de Epstein, claramente. ¡Buah, peña! Durísimo, durísimo. José María Aznar sale en la lista de Epstein, pero lo mejor de todo es que no se sabe si es José María Aznar padre o su hijo. Y a mí me fliparía que esto terminase con cualquier resquicio de carrera que le quede a José Mari y que sea todo por culpa de su hijo. Me lo metería por el ano, pero vamos, rapidísimo. En fin. Gora, bueno, hostia, Epstein. Es un tema que sí, me gusta bastante. Creo que no voy a ir a Extremadura nunca porque me lincharán. Bueno, censurad mi nombre y ya está. Pues si te llamas Perricel. Ya, y poned, bueno, mi voz tampoco la van a reconocer si son, quiero decir, no sé, extremeños. Oye, por favor, un respeto a Extremadura. Pues no, Extremadura, la verdad es que podría arder en el infierno y podría destruirse lo que es Extremadura, porque recordemos que Hernán Cortés y Pedro de Alvarado... Tierra de conquistadores, no nos toquen los de cojones. De conquistadores, no, de invasores, genocidas, fuck Extremadura, son el antiguo Israel, o sea, no seamos sionistas de Israel, antisionistas de Israel, y no seamos luego sionistas de Extremadura. O sea, Extremadura merece todo tipo de males, todo tipo de plagas, cualquier plaga bíblica que se nos ocurra. Extremadura, down, que os follen. Bueno, mientras la estatua de Pizarro siga en Trujillo presidiendo la plaza central... Lo siento, pero no voy a contradecir lo que ha dicho Perricel. Bueno, yo quería decir algo de Extremadura, pero la verdad es que con estas durísimas declaraciones de mi perrita se me ha olvidado. No me acuerdo, mi amor. Uf, bueno, luego hablamos porque... Es que me habéis tocado la fibra sensible, lo siento. Pero la frase que he dicho antes la dice Extremadura en una canción, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí. Madre mía. Sí. Tierra de conquistadores, no nos queda más cojones. Sí. Ay, de verdad, que Robin está ya, menos mal que está muerto, porque se me iba a decir que se muera. Bueno, denuncias a nuestro código postal, gracias. Recuerdo que hicieron un especial de Robin Iniesta, es un programa que por desgracia a veces escucho, que se llama La Base. Lo escucho porque no hay cosas mejores. A ver, Piro, lo escuchas porque es tu programa favorito de la radio. No hay cosas que mejores. Es lo que más escuchas todo el rato. Eso es el programa de Pablo. Es el programa de Pablo Iglesias. Pablo, con ese pelo largo. Geopolíticamente es muy buen programa. Lo voy a decir. Ya. ¿Cómo se nota que eres de tradición marxista? Sí, pero hicieron un programa especial de Robin Iniesta y dijeron, bueno, había algunas canciones que decían cosas un poco machistas y racistas, jajaja, pero bueno, vamos a obviarlo. Como claro, como nos toca directamente. En fin. A ver si ahora va a resultar que eres accionista de la Taberna Garibaldi. Ni confirmo ni desmiento. Bueno, mira, hablando de esto, el otro día en la Taberna Garibaldi se presentó una cosa que me mola mucho, de una persona que conozco, que ha hecho una tienda de souvenirs del Valle de Cuelgamuros. ¡Ah, sí! Lo visteis en Estuvieron en el tenderete. En el tenderete, bueno, pues souvenirs para un futuro inexistente. Vamos a resignificar el Valle de Cuelgamuros. Y la verdad es que está muy guapo. Os invito a que lo busquéis. Y bueno, me flipa. O sea, esto, bueno, que me he comprado un montón de cosas. No, mentira, no me las compré yo. Me las regalaron, me las trajeron los reyes. Porque aquí, mucha anarquía y mucha hostia. Pero luego, cuando tienen que venir los reyes, ¿eh? Todos juancarlistas. Gora. Que vuelva ETA. Y volviendo así un poco, hablando de Epstein y de panorama internacional, ahora parece que nuestros ojos están dejando de estar todo el rato en Palestina, en el Kurdistán y en donde puto sea, y nuestros ojos están todo el rato en Minnesota porque el ICE se ha cargado a dos personas blancas. Bueno, y luego habrá algunas personas que habrán muerto, seguramente, que no sean blancas, pero no se ha dicho nada porque... Pero que está muy feo igualmente. Vosotros no, porque no seguís a peña racializada estadounidense, que está muy locked in, pero la peña politizada ahí sí que tal. Lo que pasa es que las noticias internacionales, pues evidentemente son supremacistas blancas. Exacto. A ver, yo obviamente todo lo que me casco es de Alan Barroso. Pues la vida es así. Pero bueno. Pero van como 50 personas asesinadas por el ICE en el último año. Sí, pero quiero decir que han trascendido como las muertes de dos personas, obviamente, que condenamos, y de personas que estaban siendo muy visiblemente aliades. Pero bueno, que muerte al ICE. Pero también os digo una cosa: si cogéis esas tres letras del ICE, nos vamos al CIE. Que mucho mirar a Estados Unidos y mucho mirar lo que hace el ICE, pero aquí hay paradas raciales y aquí a la peña se la meten los CIEs. Porque sí, por no tener documentación, porque por lo que sea, porque no quieres enseñarle el pasaporte a la policía, porque has perdido el pasaporte, porque bla bla bla bla bla bla bla bla bla, a la peña se la manda a putas cárceles simplemente por estar en situación irregular. Entonces, vamos a veces me da un poco de rabia porque es como parece que Estados Unidos es como el como que marca el paso de lo que pasa, y aquí tenemos eso, tenemos a los putos CIEs en todas las grandes ciudades, que bueno, pues esas cositas, que es importante. Y hablando de CIEs y de migración... Que por cierto, hace años se paraban redadas racistas en barrios en la época del 15M y no salía en la prensa. O sea, y se echaba a la policía también, como están haciendo allí. No, bueno, y ahora se está haciendo, o sea, quiero decir, se le están haciendo paradas por perfil racial a la peña y se la está deteniendo y le están pasando cosas a peña simplemente porque son gente migrante. Primera victoria. Una derrota es una victoria. Bueno, que por cierto, todavía Trump no ha superado el índice de deportación que tuvo Obama. Eso también es otra. Y como a veces pues hay triunfos, celebramos que desde la presión de los movimientos antirracistas y por la regularización se ha conseguido que se presione lo suficiente al gobierno para que se apruebe una nueva regularización masiva como la que hubo, si no me equivoco, en 2005. Con Zapatero. Con Zapatero. Parece muy prometedora, pero luego sabemos que no lo es. Quiero decir, parece que le vayan a regalar un NIE a todas las personas que llevan desde, no sé si son 5 meses en España, pero bueno, luego no es así. Va a haber letra pequeña, aún no han salido las condiciones oficiales, entonces no cantemos victoria porque no se va a poder regularizar a toda la peña y toda esta gente, por ejemplo, que es parada y a la que meten en un CIE, o toda esta gente que entra en España con una orden de expulsión, igual no se pueden regularizar. se va a poder regularizar mucha gente y eso, la verdad, es una victoria para el colectivo, pero a la vez... Un caladero de votos para el PSOE. Bueno, o no, porque si son todos venezolanos, igual no. Pero es curioso porque... No, buena parte tienen nacionalidad ya. Es curioso, ¿no? Porque al final todo el rato estamos en grises, ¿no? Es como... Siempre nos tenemos que quejar porque como a nosotros, quiero decir... no somos de las más media grandes, ¿no? Digamos que nadie nos ha robado la victoria sobre los nazis. Todo el rato estamos en esta escala de grises chunguísima, ¿no? Porque al final, gracias a Podemos se aprueba esto, pero en Podemos son peña super abolo. O sea, es como... Bueno, más que gracias a Podemos, es gracias... No, pero sí, obviamente. Gracias gracias a la campaña, sin parar, obviamente. Sin parar, sí, de regularización, sí. Pero ya, que al final, o sea, quienes se ponen el pin son, claro, Podemos, sí, sí. Que al final, sí, sí, está, sí, todo, sí, el rato lleno de grises, ¿no? De decir, está... Pero está, que esta peña luego, pues mira, putas sí, putas con derechos, punto. Eso, que vamos a ir con cuidado, vamos a ver qué pasa, pero a la vez las políticas... que se están implementando desde la Generalitat Valenciana, por ejemplo, todo esto tiene un impacto sobre migración. Es decir, que el nuevo presidente de la Generalitat, cuando juró el cargo, dijo: vamos a perseguir a esas organizaciones que promocionan la inmigración ilegal. Significa, a la práctica, vamos a dejar de dar ayudas a entidades y organizaciones que pueden pagar a abogados para que atiendan de forma gratuita para las personas usuarias. Obviamente lo pagamos entre todos, para que puedan atender a la peña migrante que se quiere regularizar, que para mí es un acto de reparación. O sea, para mí está súper bien que si tenemos que pagar impuestos, los impuestos sean para regularizar a la peña. O sea, súper sí, pero es eso. O sea, de repente te están metiendo una súper regularización, pero va a ser accesible para todo el mundo. Va a ser accesible si no puedes pagarte un abogado, con los recortes que está habiendo actualmente para las entidades, para las asociaciones y para todas las personas. O sea, bueno, para todos los recortes en lo público y eso, y para todas las entidades que trabajan con colectivo migrante. Bueno, pues no sé. A mí esto me... A ver, es preocupante, ¿no? Me surgen dudas, me surgen cosas y me preocupa, porque una cosa es que una persona se pueda regularizar y lo pueda hacer sin tener que pagar muchísima plata más allá de todas las tasas y todas las mierdas que tienes que mandar, 50.000 papeles y que te manden los certificados de penales pero actualizados porque eso caduca y que no sé qué y que no sé cuántos, bueno, 50.000 mierdas. Pero es que encima, si tienes que pagar a una abogada de extranjería para que te haga todo esto, es un pastón. Entonces también vamos a plantearnos la accesibilidad como universal a la justicia y a este tipo de procedimientos. Entonces, bueno, pues por eso también os invito a que nos veamos en esto que va a montar la gente de A Cambio de Nada, a ver cómo podemos diseñar como estrategias entre todos y qué podemos hacer colectivamente para algo que para mí es muy básico y son reparaciones, que es, pues sí, papeles para todos. No sé qué opináis. Pues que al final depende, ¿no?, de comunidades autónomas y tu solución al final pasa por un centralismo franquista, o sea, que es volver a eso, ¿no? Joder, ya me estás llamando fascista. No, o sea, estamos en el terreno de los grises, Carmen, te pueden gustar cosas del franquismo y no ser franquista. Me gustan muchas cosas del franquismo. Joder. El águila me gusta. El águila travesti me gusta, sí. Franco me pone... No, a ti quien te ponía la Fraga, en verdad. Uf, bueno, a mí también. Perricel se ha enfadado porque me ha preguntado si vamos a hablar de Fraga. ¿Quieres hablar de Fraga, mi amor? A ver, podemos hablar un poco de Fraga si queréis. Si hay tiempo en el programa, podemos hablar de Fraga o de Fragamón o de lo que queráis. Fragamón. A mí me parece... ¿Qué Pokémon es Fraga? ¿Qué Pokémon era Fraga? ¿Qué Pokémon era Fraga? Rápido, rápido. Sí, alguno rancio, no sé. Yo digo Snorlax. Por ejemplo. Porque así, sobre todo al final de su vida, se quedaba así como sopicaldo cuando iba a entrevistas. Se quedaba así como se le caía la babilla. Bueno, pero Perricel, ¿por qué quieres hablar de Fraga? Bueno, porque me leí un libro en el que hablaba precisamente de, digamos, de... Es que aquí hay una reflexión que querría hacer en este programa, que me parece bonito hacerlo, que me regaló mi mademoiselle, que es Yo podría haber sido Fidel Castro, que es un libro bastante apasionante, y disecciona un poco el encuentro que hay entre Fidel Castro y Fraga, primero en Cuba y luego en Galicia, mientras todos los líderes internacionales le dan la espalda al régimen castrista, el único que lo recibe es Fraga. Y bueno, pues hace una serie de... Bueno, de hecho, la hermana de Fraga la llaman Ana la Roja, porque le sale una de las hermanas Mega Roja, y ha escrito un montón de libros sobre el patriarcado, o sea, y además ella firma como Fraga Iribarne, o sea, en plan en la boca. Pero quería aprovechar esto para hablar de esos comunistas del mundo que aún están trasnochados, que hablan súper guay de es que en Cuba en realidad están de puta madre. No, por favor, dejad de convertir a Cuba en vuestra esperanza, en vuestra utopía, porque esta peña lo está pasando mal, ¿vale? Y estáis haciendo un poco de sionismo cubano. Yo he estado en Cuba, he visto cómo están las cosas en Cuba y cómo viven los del régimen cubano, y la verdad es que ellos viven de puta madre. No usemos sionismo para todo, que también es básicamente quitarle importancia a la palabra y su significado. Pero bueno, leed el libro, que sí que este autor sí que utiliza la palabra sionismo, fíjate. Pues luego le podéis hacer una campaña de hate. Yo reproduzco lo que dice el autor, porque yo no tengo pensamiento propio. Yo leo y lo reproduzco. Yo lo mismo, pero en vez de leer, veo vídeos. Pero bueno, comunistas trasnochados, yo y otra persona más que está vinculada a Carmen también pensamos lo mismo. ¿Sobre los comunistas trasnochados? Sí, sí. ¿Quién más piensa eso? Una persona muy cercana a ti. Podríamos decir que está dentro de tu línea sanguínea. ¡Ah! Pero bueno, que Fraga muy guay, hizo ahí una queimada y fueron peña del Partido Comunista. De repente todo el mundo se unió alrededor de la figura de Castro y todos lo querían por alguna razón. Así que bueno, ¿qué unía a Castro y a Fidel? Pues muchas cosas, entre ellas la homofobia. ¡Los jesuitas! Los jesuitas. Porque, quítale la voz, quítale la voz. ¡Ay, maricón, soy yo! Perdón, voz, perdón, claro, perdón. Quítale la voz. No soy yo. No. ¿Eres tú? Yo voy a ¡Hoy no espiro! ¡Ole! ¿Te está llamando la mamá? No, es una alarma. Es una alarma para mi medicación. Bueno, otra victoria para Diana. Estoy jugando aquí, mientras hago un programa, al competitivo de Pokémon y llevo dos victorias y una derrota. Ni tan mal. Eres gay. Ni tan mal. Y estoy jugando combates clasificatorios. O sea, estoy jugando el serio. Bueno... Bueno, también yo quería hacer mi nueva sección de Carmen te recomienda un libro en dos minutos o menos. ¿Es el de Fraga? No. Vale. Fraga naufraga. Fraga naufraga, yo todo el rato lo pienso, pero Alexander no pilla la broma. No, hay que reírse también mucho de Fraga, que era un capullo. Fraga naufraga, Fraga naufraga es de... De escorbuto. Claro. Vale, entonces, vamos un momento con mi sección Carmen te recomienda un libro en dos minutos o menos, ¿vale? Le damos... Carmen te recomienda un libro en dos minutos o menos. El libro que os voy a recomendar hoy se llama... ¡Eta! Peyton Place. Peyton Place, de una tipa que se llama Grace Metallius. Es un libro de los 50, estadounidense. ¿De qué va? Pues no de mucho, la verdad. Es que es un libro mega costumbrista de lo jodido y lo podrido que es cualquier pueblo, y más un pueblo de Estados Unidos, donde, bueno, pues hay todo tipo de violencias soterradas, todo tipo de diferencias raciales, económicas, dinásticas y tal. Me lo leí en castellano, ¿por qué no? Y ya no tengo mucho más que decir, simplemente el libro está guay. Y voy a utilizar este minuto 15 que me queda para deciros que, muy importante, desde que Anna's Archive descargó, bueno, se quedó con gran parte de los archivos de Spotify, toda esta movida, están intentando tirar abajo Anna's Archive. Lo que tenéis que hacer si queréis descargar libros gratis es iros a la página de Wikipedia de Anna's Archive y ahí tenéis los links que están vivos. Y si no, podéis mirar en Reddit, en Piracy, Megathread o donde sea, y una web que se llama openslum.dev, donde te dice qué shadow libraries, o sea, qué bibliotecas de la sombra siguen disponibles, cuáles están arriba para poder descargarte libros. Por favor, que no decaiga el descargar. Y que no decaiga. O sea, fuck planeta. Fuck planeta. Casa del libro. Que arda. Que arda Casa del Libro y Gora Eta. Y que vivan las editoriales libres y alegres. Y me quedan 10 segundos. Así que, pam, chao. No te asustes, niñito. Permítenos que nos presentemos. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse. James. ¡Al Team Rocket despega la velocidad de la luz! Rendíos ahora o preparaos para luchar. ¡Miau! ¡Bien dicho! Bueno, Peña, ¿es el Team Rocket internacionalista? Claramente. Es la ETA del Pokémon. A mí me flipa el Team Rocket, la verdad. Sí. Lo que pasa es que están... O sea, hay una movida, no sé si os acordáis, de Queer Code, ¿no? Queer Code en la serie original de Pokémon. O sea, el Team Rocket son super guys. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo le iba a decir. Acabo de hacer un fallo que se nota que estoy jugando varias cosas al mismo tiempo y encima jugando esto. Voy a retirarme de esta partida porque ha sido esto. Esto no se puede tolerar. Diana Loser. Bueno, empezamos el primer bloque de nuestras discusiones alrededor de Pokémon de hoy, que es Pokémon y ETA. Poqueta. Yo lo que iba a decir era esto, que el Team Rocket es la ETA y que aparte es la ETA queer. No, el Team Rocket no es la ETA. A ver, ¿por qué no? El Team Rocket se llama Giovanni, el presidente, o sea, el esto. El Team Rocket es más la mafia en los años 20 en Estados Unidos, la mafia italiana. Son los que mataron a Pasolini. Claro, se llama Giovanni, el líder, vamos. O sea, está en Mafia Code totalmente. Yo me quedé en la temporada de Pokémon. Se llama inicial. Mafia Code totalmente y hacen chanchullos muy mafia. La ETA sería los de Pokémon Zafiro y Rubí y Esmeralda, o sea, el Team Magma y el Team Aqua, que buscan liberar o a Kyogre o a Groudon para aumentar la tierra o aumentar el mar y tal, por un poco por la mentalidad así como más de, no voy a decir nacionalista porque no habla de naciones, sino de cachicos de tierra, cachicos de agua, pero por un poco... Terraformadores. Claro, por un poquito el rollo este, por la forma de actuar me tiran más que tanto el Team Aqua como el Team Magma sean un poco la ETA o IRA. Y los del Pokémon blanco y negro, N, que es todo esto Piro no lo entiende, pero la gente que es que sabe Pokémon todo esto lo está entendiendo. N... Explícalo, que hay más gente que no lo entenderá. Por saco, que miren, mira, entráis en todo lo que no entendáis, entráis en wikidex.com o wikidex .org, buscáis y ahí eso es la Wikipedia de Pokémon, vaya. Y ahí os lo dice todo. N a secas es la letra N, que es digamos el malo entre comillas, el rival de tu protagonista en Pokémon blanco y negro. N sería de el Frente de Liberación Animal. Oh, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que su organización le tiene como engañado, pensándose que todo esto es por la liberación de los Pokémon, porque él no entiende por qué los humanos usan los Pokémon y los atrapan y tal, y busca liberar a los Pokémon. Te está haciendo un mapa general, ¿no? Porque también está el Team Flair, hay muchos villanos. Sí. Ya, pero Piro y yo nos queda, somos lo más básico. Para nosotros es Jesse, James y Meowth. Totalmente. A ver, y es verdad que son bastante travestis, ¿eh? No, y aparte que había, o sea, uno de los ejemplos que se pone cuando se habla de personajes masculino y femenino que por una vez en la historia de lo audiovisual no son novies o marides o lo que sea, son Jesse y James, precisamente. Y el capítulo censurado en Occidente, en el que a James le salen tetas, que esa no os la sabéis. Esta no me la sé, cuéntala, por favor. Se traviste para participar en un concurso de bikinis de no sé qué, creo que gana y todo. Y se inyecta hormonas o algo así. No sé, pero tiene unos tetones. Ay, Dios. O sea, ese capítulo está censurado. Y lo censuraron. Por travestismo. Supongo que por travestismo. Claro, porque estamos hablando que esta temporada se estrenó en el año 2000 o por ahí, ¿no? Antes. O sea, todo esto se estrenó en... O sea, Pokémon se estrenó en el 98 o así. Ah, vale, vale. Vale, vale. Vamos a sacar un pequeño derail, aunque esto va en el tercer bloque. ¿Teníais Game Boy de peques? Sí, sí, sí. Yo he tenido la clásica, la Pocket, la Color y la SP, la Advance SP. Vale, que sepáis que mis padres eran tan de la secta panca que opinaban que los videojuegos estaban mal y nunca tuve Game Boy. ¿Por qué no estaban en catalán? No, no lo sé, por el mismo motivo que no me dejaban beber Coca-Cola, por antiimperialismo. Está, y está muy bien que no te dejaran beber Coca-Cola. Está muy bien, en verdad. O sea, qué gente más sosa, pero está muy bien. Bueno, que yo tengo como un pequeño trauma con eso, porque a mí me flipa Pokémon. Pero claro, yo no jugué a Pokémon en la Game Boy cuando era pequeña. Jugaba quizás un poco que algún compi de clase me dejaba la Game Boy en el autobús o en el patio o algo así. Pero yo no tenía una Game Boy a la que puede ponerme a mi entrenador Pokémon, Carme, y hablar con el profesor Oak y cazar pichiotos y ratatas. Yo eso no lo pude hacer. Y buscar en internet cómo corromper el código del juego para clonar Pokémon y esas cosas. Bueno, pero también en esa época podías meterte el Pokémon azul y rojo en un disquete. Y te cabía entero y podías jugar en el ordenador. Ah, claro. Bueno, no, a ver, yo... Eso en mi casa tampoco se podía porque el ordenador era para trabajar. Nah, yo es que llevo al final jugando, los pancas, o sea... más papistas que el papa, ¿eh? También. Yo llevo jugando, es más, no sé, no he mirado el guión si dónde meteré esto, pero yo voy a hacer mi propia sección también. Lo siento. Esto va en el tercer bloque, Para que pero papa, si le pose el nom de Ovidio Montllor al meu Charizard, en vez de jugar al Pokémon. Tenías que haber usado esa carta. No hubiese funcionado. El meu Pokémon es Diu Jan Fuster. ¿Qué Pokémon sería María del Mar Bonet? Jinx. Oh, bueno, tía, poco se habla de lo racista que es el personaje de Jinx. Que sí. Y luego lo cambiaron. Contadlo. A ver, Jinx originalmente no era un Pokémon púrpura, era un Pokémon negro. ¡Hala! Y lo cambiaron a púrpura porque literalmente Jinx es un Pokémon estereotipo de mujer negra. Ah, ya sé qué Pokémon es, ahora caí. Claro, es un Pokémon. Wow, o sea, los labios exactamente como el. ¿Cómo se llama? Verdad. Como Jinkrau, los labios de Jinkrau. Dios, nunca me he dado cuenta. Lo de la peluca. Que sea sassy. Que exacto, este que rollo. Que vaya moviendo así las manos. Claro, o sea, es literalmente un estereotipo racista, Jinx. Vaya. Bueno, novedad: Japón siendo un país racista. Novedad: animes de los 90. Animes de los 90 literalmente tienen un Jinkrau de personaje. No olvidemos, o sea, cuando veamos productos audiovisuales japoneses, no olvidemos que Japón ha sido uno de los imperios más sanguinarios de la historia. Hablando en plata. Que se lo pregunten a los coreanos, que se lo pregunten a los chinos. Que se lo pregunten a los manchús, que se lo pregunten a todo el mundo. Bueno, que se lo pregunten a recomendación audiovisual, el mejor documental que he visto en mi vida, The Emperor Naked Army Marches On, que va de un señor que luchó en la Segunda Guerra Mundial, en el frente del Pacífico, se quedó en Papúa Nueva Guinea, se comían a la peña y cuando les decían hoy coméis cerdo negro, era que se comían a la peña de la isla. Y cuando comían cerdo blanco, era que se comían a otros japoneses. Y ese tío intentó asesinar al emperador de Japón por el trauma que le generó. Bueno, el documental está guapísimo, creo que está en YouTube. Recomendación. Luego me lo pasa que no lo he visto. Conocí un poco la historia, pero no sabía que está guapísimo. Yo pensaba que ibas a decir que se pasó la guerra jugando al Pokémon. Ojalá. No hubiera sido yo, pero... No, pero bueno, que también que pensemos un poco, o sea, como desde una visión crítica, Pokémon al final también es una de las manifestaciones del soft power japonés y de la expansión cultural japonesa, que comprende pues todo lo que viene siendo el manga, el anime y los videojuegos, y al final es una forma también de presentar Japón como una potencia amable, divertida, que genera cosas que nos gustan y que no sé qué. Cuando sí, pero Japón... también es cierto que el manga, aunque también hay mucho facherío, pero también el manga es uno de los medios, también es uno de los medios es uno de los medios artísticos en Japón donde más expresión política, tanto de un lado como del otro, hay. O sea, todos los mangas, esto es una cosa que le jode mucho a la peña que no ha tenido Game Boy. Esto le jode mucho a los otakus, a políticos, les jode mucho que es que prácticamente todos los mangas tienen comentario político. O sea, raro es un manga que no use de excusa las narrativas fantásticas y tal para meter comentario político y comentario social. O sea, Death Note, fachas. One Piece, joder, es... Comunistas. Anarcocomunismo. Totalmente, pero yo voy más por otra parte, que es por la parte de toda esta expansión cultural japonesa. y bueno, pues eso, de todo el soft power japonés, que al final pues creo que a la peña de los 90 somos de la gente, o sea, porque ahora está mucho más normalizado ver manga y anime y tal, y todo el mundo se va a Japón porque el yen está por el suelo, ¿no? Pero como que... ¿Qué habrán hecho con su economía ellos? Pues, para, pues ¿no? Nada, llevar en recesión desde los 80, es una pandilla de inútiles. ¡Joder, joder, Carmen! Pues nada, seppuku. Bueno, que... Bueno, que tampoco olvidemos que Japón, como todos los imperios importantes, también tiene una gran cantidad de disidencia dentro. Claro, y el anarquismo y el comunismo han sido y son fuerzas muy fuertes en Japón. Bueno, el anarquismo fue prácticamente suprimido y aplastado con la excusa de un terremoto. Cuando el terremoto, porque básicamente las figuras anarquistas más prominentes se posicionaron en defensa de la peña coreana a la que le estaban cargando el muerto de un terremoto, como si fuera. Que no hablamos de nuestro amigo el fan del Gasarín. Bueno, pero que no solo eso, sino que japonés. No, di el nombre, que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. El que tenía una secta. Sí, bueno. Un señor japonés, y entonces hizo un atentado en el metro de Japón. Ya me acuerdo. Sí, sí. De hecho, no hay papeleras en el metro de Tokio por eso, bueno. Pero aparte, o sea, como Japón, por ejemplo, hablando, volviendo al antirracismo, Japón es un país donde hay un racismo administrativo hacia personas nacidas en Japón, pero que no son consideradas japonesas, muy fuerte. O sea, que quiero decir, toda la peña, ay, quiero ir a Japón, quiero vivir en Japón, quiero no sé qué. Y esto, ser gaijin en Japón, no. No, o sea, y esto viene de una persona que ha vivido en Japón. O sea, yo. Y no me refiero a ser una persona blanca en Japón, que, bueno, la peña te trata bien porque te exotizan y es súper chungo. Pero bueno, me refiero a, hay peña descendientes de gente coreana que ha nacido ahí, a los que no se les quiere dar la nacionalidad japonesa. Y si quieren tener la nacionalidad japonesa, se tienen que cambiar el nombre a un nombre japonés. Es decir, tienen que renunciar a sus raíces coreanas y tienen que adoptar un nombre japonés. Entonces, igual Japón no es ese paraíso súper guay que la peña pensáis. Igual es un país con unas políticas migratorias de mierda y es un país con muchas cosas súper de mierda. Y donde gobierna la extrema derecha ahora mismo. Bueno, le estamos metiendo caña a la mitad de los países del mundo. Ya. Bueno, pero es que es lo que hay. Pero bueno, sí. Que igualmente también pero es un aquí... país productor de grandes fantasías como el ramen y Pokémon. No, pero es verdad lo que dice Piro, ¿eh? que luego hay todo un rollo underground que nosotros no llegamos claro. A ver, porque al final la peña otaku también ha hecho que demonicemos mucho, es culpa de la peña otaku. Todo ha hecho es que culpa demonicemos de los otakus nano. De mierda, pues sí, nano. Que si Naruto, que si One Piece, que si tal, iros a tomar por saco un rato con Dan. Y vamos a hablar de Funeral Parade of Roses o vamos a hablar de este tipo de movidas de que se han tomato hecho. Ketchup. Joder, que es que al final también hay cosas, siempre hay resistencia en los imperios bueno, negativos. Peña, yo siempre. Propongo dejar este tema porque volverá a salir este tema en Tofuria cuando hagamos un especial de One Piece. ¡Ah, verdad! Que tenemos que hacer un especial de One Piece. Hablando de Pokémon. Bueno. Vale, oye, no, yo propongo poner una canción, que nos quedan tres todavía, vale. y hablar ahora después de Liberación Animal y Pokémon. Exacto. Por lo cual, la siguiente canción que toca es de Pokémon Liberation Army. No sé si queréis presentar el grupo o lo presento yo. Pues nada, yo. Es un grupo que les pasa, que son de Pueblo Paleta. Bueno, de Pueblo Paleta y de Bristol. Palesta, dice Piro, joder, madre, Podesta. He dicho de Pueblo Podesta. Podesta. Palesta, que son de Pueblo, aparte de Pueblo Paleta, son de Bristol también. Y son varias personas, o no sé cuántas una persona, tienen varias bandas más chulísimas. Tienen otra de... que no me acuerdo el nombre. Literalmente el bike punk de Bristol. Sí, tal cual. Tienen otra banda contra las teorías conspiranoicas en no, el COVID. Bicicarcore. Sí, ya lo había entendido. Tienen también otra banda de recetas veganas de Harry Potter, en la que insultan en todas las canciones a Juan Carlos Rowling, como le llamas Juan Carlos. Y en esta banda, pues, es una banda antiespecista que habla de Pokémon. La canción que vamos a poner es No Pokémon Gods, No Pokémon Masters, que es una broma del Ni Dios Ni Amo, ¿no? Que escribió Bakunin hace más de 150 años. Que escribió Lorenzo, no. de Lorenzo Morales. Lorenzo Morales de Los Muertos de Cristo. ¡Ni Dios! ¡Ni Dios! ¡Ni Amo! Madre mía. Bueno, le doy, ¿vale? We'll be right back. sigues en Tofuria, la radio más perrita de la historia de la humanidad. Y estamos hablando de... ¡Pokémon! ¡Hazte con todos! Bueno, vamos a pasar de hablar de Japón en general para empezar a hablar de lo que nos interesa. Pokémon y anarquismo pues no nos ha triunfado mucho. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Pero vamos a hablar de antiespecismo y Pokémon. ¿Quién quiere darle? Porque esto es un tema muy controvertido. Voy a hacer unas reflexiones sobre esto. Es que estaba... le he pedido un Tatsugiri a Diana antes de empezar el programa. Es el Pokémon ese que parece un sashimi. Sí, exacto. Es un Pokémon pez. Y hay la otro cosa... Pokémon que se lo come para hacerse más fuerte. Y es una relación que tienen entre ellos. Pero aparte de esa relación... Claro, la misión para la que necesitaba este Tatsugiri es porque una señora quiere hacer sushi. Pero no te especifica de qué pescado sale el sushi. O sea, ese sushi no es de tu Tatsugiri, pero no sabes exactamente el pescado que comen, si es de Magikarp, si es de Fibas, de Staryu, o sea, no lo sabes. Y lo mismo pasa en el Pokémon Escarlata. Hay bocadillos de jamón, pero ¿qué son? ¿Jamón de lechón? Antiguamente, en las primeras temporadas, al principísimo de Pokémon, en el anime por lo menos... se sobreentendía que en el mundo de Pokémon había Pokémon, pero también animales. Y los animales se comían. Y los Pokémon, pues. Pero que, no entonces, tanto. ¿Qué diferencia? O sea, quiero decir, ¿qué diferencia hay entre un animal y un Pokémon? Pues que el animal te lo puedes comer, vaya. Ya, pero quiero decir, es una diferencia totalmente arbitraria. Sí, pero es que luego en los juegos no aparecen otros animales. Entonces, si no aparecen otros animales, significa que lo que te comes son a tus amigos dentro de tus Pokéballs. Que es que hay como cosas muy chungas que lo estaba pensando. Primero, consiste en cazar Pokémons. Tú vas por ahí y cazas Pokémons. Y es chungo porque tú vas coleccionando animales que estaban a su bola y los metes en un formato diminuto, Capsule Corp, ¿sabes? En plan, súper chiquitín. Y luego, que es muy fuerte, que en las narrativas del juego, muchos entrenadores a los que te enfrentas te dicen, enfréntate a mi Pokémon, lo debilitas, y entonces dice, uff, has debilitado a mi Pokémon y ahora mira qué contento está. Es como que si los haces combatir obligadamente o los Pokémon son mega sumisos, ahí hay algo chungo, ¿no? Alrededor de esta dinámica de combate, ¿no? De que mates al Pokémon, bueno, debilitas al Pokémon del contrario, el Pokémon del contrario se ponga como cachondo, ¿no? En plan de, guau, mi Pokémon está perruela. Gracias por pegarle, ¿no? Pokémon siempre has tenido que suspender mucho la incredulidad para no ver maltrato animal. Pero está bien guapo cuando se pegan. Uf, cómo mola cuando se pegan. Y ahora ahora estoy haciendo que se peguen. Y la verdad es que les agradezco mucho que se peguen. Pegarse. Es que yo creo que es complicado, ¿no? Porque al final, quiero decir, cuando alguien juega Grand Theft Auto, se pone a atropellar peña, ¿no? Y lo hago. Y podríamos estar hablando pero de que es un juego que... Sobre todo lo que me encanta es matar policías en ese videojuego. Eso es maravilloso. Eso me pone cachondo. Y conseguir las 6 estrellas y que vengan los militares a zurrar. ¡Buah! Y matar a los militares y previamente el FBI. Sí, eso me encanta, pero en los videojuegos... Como que me abstraigo a veces, en plan de como, bueno, en esta misión hay que matar animales, pues bueno, no me gusta, pero bueno, me abstraigo porque pienso que estoy en una realidad, pero luego lo pienso y digo, esto es una pedazo de mierda que normaliza el especismo. No, y yo que soy un monstruo especista, pero se lo sepa la verdad, por cierto. Hay que censurarle el nombre. Hay que censurar el nombre, hay que decir nuestra trana de Orihuela Playa. Ah, vale, la trana de Orihuela Playa. Igual tú no puedes decir trana, no lo sé. Exacto, no sé. Tú no digas trana. Tú la agacha la cabeza y di sí, mis señoras. Esa lady, puedes llamarla. She's a lady. Vale, yo ya me he perdido. Yo iba a decir algo. Estábamos hablando de pegarse los Pokémon y de... Ah, del especismo y de tal. De que a mí cuando hay un juego que consiste en matar dinosaurios, yo no me gusta jugarlo. Lo que yo iba a decir, ya me ha venido, es que Piro se lo pasaba muy bien con el minijuego de cazar y despellejar animales de Red Dead Redemption 2 y que no lo niegue. Es que lo voy a negar. O sea, lo voy a negar porque puedes entrar ahora mismo de tu Play 4 a mi partida y ver que la única cosa que no tengo hecha de misiones alternativas es esa misión. Que no lo niegue. Claro, alguna misión obligatoria creo que hay, ¿eh? Sí, hay misiones obligatorias. Algún animal has tenido que despellejar. Sí. O sea, tienes las manos manchadas de sangre. Y yo lo hacía con mucho gusto porque la verdad es que eran unas misiones que me gustaban mucho, eran muy, muy chidas. Porque lo verdaderamente ético es que dejaras el mando en ese momento e hicieras un mensaje: Rockstar, no voy a jugar a vuestro juego porque me obligáis a matar animales. Y de paso, dejad de maltratar laboralmente a la gente. Que acaba de salir algo público, bueno, ¿no? Sí. Y tantas cosas. Mira, People Make Games, que es un... People Make Games, que es una persona que hizo un mal, muy mal trabajo cuando cubrió las movidas de Zaum, de lo de Disco Elysium. Hizo muy mal trabajo cubriendo eso, pero ahora está haciendo muy buen trabajo cubriendo lo de Rockstar, porque lleva 3 vídeos seguidos haciendo un seguimiento de todo lo que está pasando con la sección de Rockstar de Edimburgo, no, y con el Union Busting que está haciendo Rockstar. Union Busting, que básicamente es reventar sindicatos, y está básicamente trabajando en colaboración con los trabajadores de Rockstar, con el sindicato y tal, para hacer una buena cobertura del caso, y lleva 3 vídeos hablando de esto y son brutales. Pues a verlo. People Make Games se llama, y además es abiertamente sionista, así que bien. Habría que criticar también a The Pokémon Company, porque también tienen unas prácticas chunguísimas con Game Freak. Quiere decir que les obligan a sacar juegos de Pokémon con unas calidades chunguísimas. A ver, lo de Nintendo... Bueno, Nintendo de Pokémon Company y Game Freak, que es una tríada que es quien tiene los derechos a partes iguales de Pokémon. Es un follón eso. Pero lo que hacen con Pokémon básicamente es tener un estudio, tener mucha pasta, es la movida, la propiedad intelectual que más dinero gana del mundo. Por encima de todo lo demás, es la propiedad intelectual que más dinero gana del mundo. Jódete, Donald Trump. Y invierten en los juegos una cosa irrisoria en comparación a otras compañías mucho más pequeñas que ellos. O sea, Game Freak sigue siendo un equipo que podría ser perfectamente un equipo indie, cuando se pueden permitir tener un equipo enorme, hacer juegos bien hechos, darse tiempo o tener... el triple de trabajadores y tener 3 equipos trabajando en 3 juegos distintos, y así que no eso, pero no, como ganan mucho dinero, pues quieren ganar todavía más. Todo bajo mínimos. Yo leí por ahí que The Pokémon Company podía decidir no hacer más juegos de Pokémon y no pasaría nada, porque viven perfectamente con todo lo demás. Solo del market, o sea, la mayoría del dinero que saca la marca no es por los juegos, es por el merchandising. Pues Ale, todo el mundo a piratear movidas de Pokémon. Sí, bueno, y otra. Mira, vamos a enlazar con lo que yo quería decir antes. Bien. Primero, para acabar con lo del antiespecismo, voy a seguir con el malo este de Pokémon Blanco y, bueno, el villano, el rival. Villano antillano. Tremendo crash de aquí de la amiga, con este villano. Es que esto pegaba para esta sección. El rival este, N, aunque también tiene sus Pokémon y tal, pero se ha criado con ellos como rollo, es un poco un Tarzán de la vida. Pero en Pokémon Blanco y Negro, este tal N pertenece a una organización que lo tiene como gaslighteado, porque le hace creer que, o sea, que ellos siguen su visión y tal, o sea, que es la visión está de liberar a los Pokémon y tal, y hacen ver cómo es que es esto, pero lo que básicamente los cabecillas secretos de esta organización lo que quieren básicamente es tener acceso a través de este entrenador, que es un entrenador muy fuerte, que comprende los Pokémon, ¿qué tal? Y tener acceso a los Pokémon legendarios de turno del esto para dominar el mundo, que al final es la típica de los Pokémon, de los villanos de Pokémon. Pero, de siempre. Estaba pensando en algo muy retorcido, en el Leyendas ZA, que estoy jugando ahora mismo. Leyendas ZA. Leyendas ZA es muy retorcido en general. No, pero es muy retorcido porque al final dicen, como la premisa es que los Pokémon y los humanos vivan juntos. Pero, mientras tanto, hasta que eso pase, los vamos a meter en guetos. Sí, sí, totalmente. En guetos holográficos. Entonces, los Pokémon están en guetos a lo largo de toda la ciudad. Tú entras y tienes el derecho a entrar en el gueto de los Pokémon y cazar todos los que puedas. Porque esos Pokémon no tienen derechos. Pueden vivir con los Pokémon. Ríete, Leopoldo de Bélgica en el Congo, colega. Bueno, pues y la cosa es que con el Pokémon Blanco y Negro, por cierto, está considerado por los fans y tal, uno de los mejores, bueno, esos dos, ese y el Blanco 2 y Negro 2, que fue la continuación, más o menos, están considerados como de los mejores juegos, los más maduros, los que tienen una historia como más madura, más adulta, más mejor, con un guión más currado y tal. pero fueron los juegos que se pegaron la mayor hostia de ventas de todos. Por lo tanto, y también fueron los que más arriesgaron y más se salieron de su zona de confort Game Freak, y por lo tanto, después de la experiencia, dijeron, esto nunca más. Vamos a volver a la fórmula de cada vez más plano, cada vez menos complejo, cada vez más tal, que es lo que funciona. Y así siguen desde entonces. Acabaron con Pokémon Woke. También fueron de los más, también eran de los más difíciles de pasarse, vaya, de los más, de los que tenían la curva de dificultad como más, más para que fueran un reto. Y también, y todo eso lo dejaron atrás también. Qué desgraciados. Y pasando a lo siguiente, antes de que se me olvide por completo. Eso nos pasa por estar jugando al Pokémon. Sí, ah, bueno, yo ahora mismo estoy en pausa, no estoy jugando. Quería hablar, porque hemos hablado mucho de Pokémon, de la compañía y tal, pero no hemos hablado de lo importante, de lo más importante de Pokémon, que es que Pokémon no pertenece ni a The Pokémon Company, ni a Game Freak, ni a Nintendo. Pertenece a la gente en internet que hace juegos fans de Pokémon. Y es de lo que quiero hablar. Y es de lo que voy a hablar ahora. Vale, pero primero canción. Vale, pero primero antes la canción y luego ROM hacks y fangames. ROM que hacks, es eso es muy fuerte. Todo, que es donde está toda la magia de Pokémon, ROM hacks y fangames. Bueno, pues la siguiente canción que tenemos es una versión cumbia de la canción de Ciudad La Banda. Sí, la canción de Ciudad La Banda, para quien no lo sepa, es lo de los creepypastas, es de el juego de Pokémon que te atrapa en que está corrupto y que está el demonio y Dins. Pues eso, Ciudad La Banda es donde transcurre todo. Y había gente que decía que le causaba episodios de estrés elevado y ansiedad aguda a las niñas que jugaban al juego de Pokémon, porque el compositor que hizo la banda sonora hizo todo notas discordantes y esta versión. Y tengo entendido que esto no es una leyenda urbana, que entre el prelanzamiento de esto y el lanzamiento se cambió la melodía para hacerla más soft por estas movidas. Pues ahora la versión cumbia, quien quiera suicidarse bailando cumbia, esta es su canción. Pues ahí va. DJ Alan Mendoza. Ah, pero yo no hago eso, que lo haga otra persona. Vale, estás en Tofuria. Nos puedes escuchar en la 104.9, agárrame la que se mueve, de la FM, en radiomalva.org, en la plataforma de mierda que no vamos a decir, en podcasts, www.ruidofeministaradio.org y en Ruido Feminista Radio. Y también nos puedes escuchar en las siguientes radios. ¿Qué? Aparte de Ruido Feminista Radio. Exacto. Radio Almaina de Granada. Radio Cuca de... Diana no nos está haciendo caso. De Radio Cuca. Oviedo, es que estoy explicándole una cosa del Pokémon a Ricel. Y, más importante que Oviedo, ¿no? Es y más importante que todo, Pokémon es más importante. Radio Bronca y Contrabanda FM de Pueblo Lavanda, perdón, Carcelona. Hoy. Bueno, y que va a volver el viscoso templo de lo humano en algún momento. Seguramente dentro de un par de semanas. Hoy. Y nada, seguimos aquí con el especial Tofuria Pokémon. Lo que pasa es que estamos esperando que Diana suelte su rant y no lo suelta. Maricón, es que estoy... Vale, pues estamos haciendo unas fallas importantes. ¿Es importante, ¿vale?, a tu marido? Vale, nos esperamos. Pues nada, bueno, siguiendo con... Tu marido de momento, que en algún futuro puede ser tu mujer. Bueno, antes Diana nos soltará un rant sobre no sé qué movida ha dicho, pero yo, Piro, quería conversar contigo sobre... ¿Crees que hay alguna intersección entre Pokémon y autismo? Hay intersecciones entre autismo... Y todo. Obviamente, pero yo creo que hay como una movida muy de peña autista y muy del TDAH del coleccionismo, ¿vale? Y Pokémon tiene como una movida coleccionista muy importante, ¿no? De pillarte todos los shinies, tener la Pokédex completa. Bueno, hace con todos, o sea, es el las, punto. Las cartas también, ¿eh? Las cartas, o sea. Yo ahora estoy coleccionando cartas. Claro, pero quiero decir que está en el mismo logo. El mismo lema, ¿no? De la franquicia. Entonces, para mí hay algo muy neurodivergente en Pokémon. Y no sé, Piro, quería preguntarte tú qué opinas como persona neurodivergente. A mí nunca me ha dado por el Pokémon, pero me ha dado por otras cosas parecidas, así que sí, completamente. ¿Por qué cosas parecidas te ha dado? Pues por otros videojuegos. ¿Cuáles? Pues no sé. ¿De trenes? No, de trenes no, justo, pero... ¿A ti te gustan los trenes? ¿Eres ese tipo de autista? A mí me flipan los trenes. Pues la verdad es que en mi vida hay una persona hace bastantes años que es ultra friki de los trenes nivel Dios. Vino a mi boda, de hecho. Pero no quiero decir su nombre por aquí. Pero yo que sé, en otros videojuegos me he puesto en plan de, no, quiero tener el 100%, no sé qué. O sea, eso es bastante habitual. Claro. Sí, Piro es bastante completionista con los juegos, por eso cuando le recomiendo uno que es muy largo, le hago una jodienda porque le tiene que dedicar muchas horas. Creo que en parte, aparte del especismo que ya hemos dicho, pero en gran parte creo que no me he metido a los juegos de Pokémon porque me da miedo querer estar ahí miles de horas. Yo cuando tenía la Game Boy creo que te gusten tampoco demasiado, la verdad. Sí, vale. Bueno, hay ROM hacks muy adictivas. O sea, era de lo que ibas a hablar. Claro. Es que hay toda una escena de gente haciendo juegos. Bueno, lo de que Pokémon. Iba a decir es que no conseguí, o sea, me quedé a mitad en el Pokémon azul y creo que era el rojo, concretamente el que jugaba. Me quedé a mitad, por una parte, porque no podía gastarme tanto dinero en pilas para la Game Boy. ¡Ah! Así hablando en plata. Joder, en tu casa no se conocían, lo siento. Hostia, en mi casa es que claro, porque es que mi padre es un friki de la informática, pues, y esas cosas. A ti te regalaron la lupita con luz interna de la Game Boy. No, yo es que cuando, bueno, jugaba a la Game Boy Color y tal, pero luego cuando pasamos a la Advance, yo pasé directamente a la SP que tenía luz interna. Ah, privilegios. Sí. Yo no tuve ninguna. Mi prima sí que tenía Game Boy. Pero hay que hablar, por favor, de las ROM hacks porque se va a acabar el tiempo. Y es como que al final hay un montón de gente que además, gracias a algún factor, no las ha denunciado de Nintendo, porque Nintendo denuncia... Sí que denuncia. Lo que pasa es que, a ver, Nintendo... saben cuándo denunciar, ¿sabes? O sea, eligen sus batallas. Claro. Nintendo no denuncia ROM hacks a no ser que vean que la descarga del ROM hack está ligada. O sea, primero, venden copias ilegales. O sea, por eso los ROM hacks a través... Bueno, para quien no lo sepa, voy a explicarlo así rapidito. Por favor, ¿qué es un ROM hack? Los ROM hacks es básicamente coger un juego original, en realidad, la imagen extraída de un juego original de Game Boy Advance, PlayStation, de lo que sea, la imagen extraída de ese juego y modificarla para crear un juego nuevo a través, pues, cada juego y cada tal tiene sus comunidades que han destripado el código, que han destripado cómo funciona, o le han hecho ingeniería inversa para saber cómo funciona el juego y tal, y a través de eso han generado herramientas para poder modificar el juego y crear juegos nuevos a través de esas modificaciones. Los ROM hacks son básicamente los juegos que se crean a través de modificar esos juegos originales. Generalmente hay comunidades de ROM hack de mogollón de consolas, de mogollón de juegos y tal. De las cosas más habituales de ROM hacking que existe son las traducciones hechas por fans. Eso es ROM hacking también. Las traducciones hechas por fans que te descargas a través de... Ay, ¿cómo se llamaba la página esta? No me acuerdo, pero da igual. Pero hay una página muy, muy, muy famosa que lleva como 20 años casi ya funcionando, que básicamente se dedica casi íntegramente, bueno, a más cosas, el mundo del ROM hacking en general, pero lo que más tienen son traducciones de juegos que nunca se llegaron a traducir, o de Japón, o en España, que nunca se llegaron a traducir de más allá de en inglés, cosas así. Hay un montón de modificaciones, y de hecho en Pokémon... Claro, es que utilizan los mismos motores gráficos y puedes jugar en una Ambernic o en una consola de emulación juegos como si estuvieras jugando un juego de Game Boy Advance donde te meten todos los Pokémon de todas las generaciones, tal. Mm. Y, por ejemplo, el Pokémon Unbound, que está muy interesante, que tiene un montón de también de cosas que facilitan que juegues a los juegos, como poder correr, que antes era un rollo no poder correr en estos juegos, que corrías hasta muy tarde entrados en el juego. Sí. En el Esmeralda te lo daban a las 2 horas de empezar el juego, más o menos, pero no puedes correr dentro en interiores, y hay muchas cosas que se consideran interiores que es en plan son muy grandes. Y si tuviera que hacer un anuncio a lo Telecinco, diría, no sé, ¿quieres experimentar la experiencia de ser un miembro del Team Rocket? También hay un juego para ti. Hay un hack ROM en el que eres un personaje del Team Rocket y tu objetivo es cumplir los objetivos del Team Rocket. Fans de ETA y de Lira, por favor, descárguense Pokémon Rocket Edition. Y además, Team Rocket Edition, además la versión más completa está en castellano más que la inglesa, porque lo ha hecho un desarrollador español, vaya. Pero a ese no juguéis si no queréis echarle muchas horas, porque básicamente tiene como 100 y pico horas de historia. O sea, tiene todo Kanto, todo Johto, todo Isla Sevi y todo Hoenn. O sea, y no habrá ningún desarrollador, ninguna desarrolladora, ningún desarrollador. Ahora hablo. De Euskal Herria, que diga, voy a hacer Pokémon ETA en euskera, y eres como un miembro de ETA en un mundo en el que existían los Pokémon, ¿sabes? Y Carrero Blanco iba con un Pokémon de escolta. ¿Qué Pokémon? ¿Cuál era este ataque explosivo que el Pokémon sí se... ¡Explosión! ¡Explosión! Bueno, hay un meme, ¿no? De Carrero Blanco, ¿no? No sé quién usa explosión, es súper efectivo. A ver, esto también... Gente, a ver, ahora estoy en todos los lados, porque iba a hablar de ROM hacks, pero ahora me estáis hablando de esto y por lo tanto voy a hablar de la Twitch Cup 2. De la Twitch Cup 2, fue la segunda. Que la Twitch Cup es un evento de streamers que hacían Ibai y varias personas de estas, al que invitaban a muchos otros streamers a hacer un Nuzlocke de Pokémon. Que un Nuzlocke, es que claro. A mí me suena orgía esto. Sí, Nuzlocke es pasarse un juego de Pokémon donde solo puedes capturar al primer Pokémon que te aparezca en cada ruta y que cada vez que se te muere un Pokémon, se te muere para siempre. Eso es un Nuzlocke. Esas son la premisa inicial. Luego podrás hacerlo más difícil, más fácil, tal. Pero bueno, básicamente la Twitch Cup era una primera fase que era un Nuzlocke en un juego modificado de Pokémon, un juego hecho con muchas referencias a los participantes para que fuera una cosa así bonita para los participantes y tal. Y después de todo esto, con los Pokémon que le habían sobrevivido a cada jugador, se hacía un torneo competitivo entre los jugadores a ver quién ganaba. Uno de estos participantes es el Chuso Montero, era Chuso Montero, que es un streamer principalmente, o sea, se hizo famoso por hacer no hits de Dark Souls. No hits es pasarse Dark Souls sin que te peguen un solo golpe. Yo no estoy enterando absolutamente de nada, estoy vale. diciendo todo que sí. Vale, vale. Carmen, por eso, lo que tienes es que... Si me cortáis, pues se va a hacer más largo porque estoy intentando no Tírale. Despistarme, vale. Pues el Chuso que hacía no hits de esto, y que básicamente sus streams es... dadaísmo puro, sus streams es puros memes de internet absurdísimos, mucho ruido y una persona con TDA haciendo un stream con mucho TDA. A veces había streamings que no veías cómo jugaba porque era en pantalla solo había que memes saltando todo el rato y ruidos fuertes, básicamente. O sea, esto era sus streamings. Y su equipo, que todos los Pokémon tenían referencias a Kum, a corridas, y básicamente todo, era el Team Kum, era el equipo, y uno de los de su equipo era un pájaro, era un Pidgeot, creo, que conocía el movimiento explosión, y lo llamaba, y era el pájaro bomba, y se su nombre, su apodo era Carrero Kum. Y su misión era salir al combate y explotar y fuera. Y básicamente su equipo era super meme, pero llegó a la final del torneo ese. Con lo que fue muy cinemático todo, y Carrero Kum tuvo sus momentos de gloria de, pese a ser un meme, pese a ser tal, de ganar partidas gracias a sus explosiones. y con referencias a ETA por parte de evidentemente del streamer, que es muy del rollo, ¿sabes? Y bueno... Esto es la parte de ETA que faltaba. Ahora volvamos a los ROM hacks, por Dios. ROM hacks. Desde hace siglos que los juegos... Desde que existe internet. No desde que existe, pero casi. Pero los juegos de Pokémon llevan mogollón de tiempo que toda la comunidad les pide, hacete esto, y Pokémon dice, ah, lo vas a dar de la polla, no hago nada. Básicamente. Pero desde hace prácticamente 15-20 años que la comunidad de ROM hacks más activa, pero por mucho, o sea, pegándole, o sea, ganando por miles y miles y miles de usuarios a la siguiente comunidad de ROM hack más activa que existe, es la de Pokémon. Es la que más volumen de ROM hack saca, la que más ha desgranado los juegos y más herramientas ha sacado para, de un juego de Game Boy Advance, hacer maravillas con el código, con el tal, con el cual, para hacer juegos que serían totalmente imposibles en una Game Boy Advance, básicamente. Hasta, bueno, o juegos que porque también hacen mucho lo de hacer un juego y meterlo en un cartucho real de Game Boy Advance. Está guapísimo. Y que se pueda jugar con una Game Boy Advance de verdad. Wow. Esto se hace mucho en juegos de Mega Drive también, Es más. Yo cuando me compraba, yo me acuerdo cuando me compraba juegos piratas en el mercadillo de Game Boy y tal. Ahora Tom Manta. Claro, claro. Lo que venía ahí eran básicamente ROM hacks. Lo que venía ahí era, ¿sí? Y muchos Pokémon, muchas versiones de Pokémon que salían en esa esto, eran ROM hacks. O sea, lo que pasa es que también estaba hecho de aquella manera, y la mayoría de cartuchos estaban corrompidos, pero bueno, es lo que tiene. O sea, a la isla de los números, a capturar a Mew, que además era un Pokémon. Mew era un Pokémon que en realidad no tenía que estar, pero había un bug en el juego, y la peña podía entrar a capturar a Mew, porque Mew era como una movida que se quedó en el desarrollo. Claro. Pero porque los primeros juegos estaban muy mal hechos, estaban rotísimos. Y la cosa es que con los ROM hacks... Si los nuevos no estuvieran rotísimos. Ya. Sí, es cierto. Con los ROM hacks sucede que básicamente hay peña, porque aquí también se forman como... grupos de gente. Está la peña de los ROM hacks de, yo lo que quiero es un juego difícil. Entonces está la peña que hace y consume especialmente ROM hacks que son de hacer el juego más difícil y hacer el juego más, y manipular la inteligencia artificial de los entrenadores del juego para que sea más compleja y haga jugadas que te castiguen más, y todos los Pokémon tengan mejores estén mejor hechos, que te ataquen más, que te ataquen más los Pokémon, ¿eh? Básicamente están los ROM hacks que se llaman de difficulty hacks, que son los ROM hacks, que es de hacer el Pokémon más difícil, porque los juegos oficiales, cada vez son más permisivos y cada vez están hechos más para el denominador común más grande y para el público infantil. Y para el público infantil no le gusta que le traten como si fuese idiota. Pero que entiendo. Carmel está pegando ahora mismo a un Snorlax. No, a un Salamander. Con Salamense. Pero estoy intentando pillar el gimnasio rojo que está aquí. Pero Carmel acabando con gimnasios rojos, una fascista. Team Mystic siempre. Y nos pero, por culo. Pero que ciertamente son juegos. O sea, el público objetivo son los niños, o sea que también la mucha peña se la flipa en plan de no, yo soy el público. No, los públicos objetivos son los niños. Tú eres un puto friki como yo, que pasada la edad de jugar a este juego sigue jugando. Punto. Unas nostálgicas, dilo, unas nostálgicas. Eres franquista. No, somos ordenados. Vale. Buah, Salamence, vete a tomar por el culo. Tengo que darle un montón de vueltas a este gimnasio por estar tan fuertes. ¿Qué pasa en el caballo? Está jugando al Pokémon GO. La única manera en la que Carmen va al gimnasio en Pokémon GO. ¡Mira la mierda! Bueno, razón no te falta. A ver, no se os ve pinta con lo depresives que sois. No se os ve pinta de ir mucho al gimnasio. No, perdona, pero estábamos yendo hasta hace un par de meses. Perdona, pero esto cuesta un trabajo. Perricel adelgazó bastante. Yo no lo digo por eso, lo digo por la depresión. Yo no salgo de, la cama. Pero no tiene depresión y yo tomo antidepresivos. Es verdad. No somos como tú. Es verdad. No somos como tú. Bueno, yo tomo Speed Legal todas las mañanas, así que... Focusin. Fium. Vale. Pokémon. Vale, seguimos. Después están los ROM hacks de historia, que estos son los que para mí son los más interesantes, porque es generalmente la dificultad no gran cosa, no meten aquí cosas muy revolucionarias en otras movidas. Pero las historias están divertidas, pero en lo que se enfocan es en la historia, es donde entra la peña a escribir cosas interesantes. Fanfics. Claro, son fanfics de Pokémon. Y hay algún lo que yo, si quisiera jugar algún juego, le recomendaría que jugara algún ROM hack de historia. Que es más interesante que jugar a un juego oficial y qué tal, porque además tampoco vas a ir a completar tal, vas a ir a jugar a la historia. Y hablando de ROM hacks de historia, Pokémon Furruti. El último que he jugado, que está muy guay. Estos normalmente los de historia también. O sea, los de historia también. ¿Pero los de historia te refieres a que se curran la historia o que son como eventos históricos? No, porque... ¿Te imaginas? Segunda Guerra Mundial con Pokémon. No. Con invadir Rusia. División azul, pero Team Mystic. Zaidak es un Pokémon nazi, en realidad. Buah, Zaidak es muy nazi. Le pones una casaca de Greg Bovino y es de las SS. De hecho, es Greg Bovino, ¿sabes? Zaidak no, la evolución de Zaidak. Goldak es Greg Bovino. Es totalmente Greg Bovino coded. Buah, estoy intentando cargarme un Blissey y la verdad es que el Blissey, tío, es el puto mejor Pokémon, ¿eh? Pokémon BDSM también molaría. ¿Hay ataque y ataque especial en ese juego? Sí, pero en estas batallas creo que no. Pero sí. Vale, están en las Dynamax, atácale con el atacante físico. Blissey tiene la defensa especial de 200 y pico, pero la defensa física de 40. Pero en este solo le hace solo cuenta solo le das darle así. Al dedo y ya pero está. No tiene en cuenta. Mira, los tienes esto, ahora le estás dando así. Eso es Snorlax, no es Blissey. No, claro, cariño, porque he cambiado y cambias y le das aquí al ataque este super chance. Pero cuenta esos golpes que oís así ahora mismo que Esto es el Pokémon GO. Llevamos rato así ya. Así suena el Pokémon GO. No tiene más que esto. Sí, ya lo sé, pero que... No es que eso esté subiendo la tensión. Si tienes stats y los cuenta, te estoy diciendo ya, pero bueno, que el Blissey ya está, ya me lo cargó. Hay que ir acabando el programa, ¿eh? Pokémon Furruti. Los juegos de historia me refiero también a los que hacen una región totalmente nueva. Personajes nuevos, a veces también fake mons, porque hay fake mons, es básicamente la gente se inventa Pokémon, crea los sprites. Seguramente sean mejor que los originales. Los originales me refiero a los de las nuevas generaciones. Que no, son muy chulos. Los diseños, o sea. Nostálgica. Game Freak, otra cosa, ¿no? Pero diseñadores tienen muy buenos diseños. Sí, bueno, pero hay una cantidad de Pokémon de relleno, eso no me lo puedes negar. No, hay muchos Pokémon feos. Pokémon de relleno hay en toda la gente, desde la generación 1, o sea, pero continúa. Vale, por lo que quería decir en esto último de hablando de los rojas de historia, también quería recomendar el último que he jugado, que está muy bien, que además ha hecho una tipa, una trans o una persona trans no binaria, no lo tengo muy claro. Lo que está claro es que durante todo el Ronhard casa que entras, casa que hay una bandera trans. Básicamente. Y la gracia es que como el Ronhard ha hecho dos Ronhards esta persona y los dos son buenísimos. Uno es como el mejor de principio del año y este es el mejor de final del año. Entonces, básicamente los transfobos están teniendo que comer jugarlo porque está muy guapo, lo quieren jugar, pero se tienen que comer toda la ideología de género. Y en su Discord, básicamente, persona que dice está muy bien, pero demasiada política, no sé qué, persona que se lleva un pírate pringao, este no es tu sitio, este no es tu sitio, aquí somos todos tranas, mariconas, y hay emojis de Free Palestine. O sea, ¿Cómo se llaman los Ronhards? Y el que hizo anterior, que lo petó mucho, es el Pokémon Emerald Chiglas, que es básicamente el Pokémon Esmeralda, pero con estética y gráficos simulando los del Pokémon Cristal. Qué guay. Entonces es como el Esmeralda con y además con, es muy bonito todo. O sea, es a nivel bonito es de los Ronhacks más bonitos por la estética que ha cogido, por cómo lo ha hecho tal. Y es el Pokémon Esmeralda con un poquito de. Con un poquito de modificaciones. Y luego, este último, que es. Lo voy a buscar en un segundito. Ah, este último se llama Pokémon Lazarus. Que es con un mundo nuevo. Y es el mundo está basado en Grecia. La región está basada en Grecia. En la Grecia clásica. En Grecia. No, en Grecia, Grecia. Actual, en las islas. Grecia como contexto geográfico. Claro, claro. Vale. Evidentemente ha metido referencias tal, porque ha hecho como hace Game Freak cuando hace una región, que es hacer muchas referencias a muchas cosas, tanto culturales como geográficas como tal, de la región en la que se basa. Es una persona trans con, tengo entendido, no sé si autista o con TDA, pero básicamente es una persona trans hiperfijando mucho, así que se lo ha currado mucho. Y creo que ha estudiado biología o no sé qué, y también está reflejado en el juego. O sea, movidas. Pero vaya, que muy recomendable, Pokémon Lazarus. Creo que solo está en inglés, pero espero que alguien en algún momento lo traduzca. Aunque el traductor más prominente en España es un señor, así que no sé si lo hará. Pero bueno, eso, hasta ahí. Y pregunta, ¿para jugar a los Ronhacks qué dispositivo recomiendas? Bueno, para jugar a los Ronhacks, yo ahora estoy jugando en el móvil. O sea, a la que el móvil sea de hace 5 años o menos, puedes jugar hasta la Nintendo DS fácilmente, hasta la PlayStation 1 fácilmente, puedes jugar, no sé, PlayStation 2 ya no, pero hasta PlayStation 1 fácilmente, todo lo anterior a PlayStation 1 lo puedes jugar perfectamente con cualquier móvil de 5 años para acá. Pero para bajarse lo que son los ROMs, o sea, lo que es el juego, mejor entrar en, o sea, buscar el nombre y tal, entrar en la página de Poke Community o de alguna cosa así, o sea, el foro de Poke Community de este juego, porque no, en las páginas web mejor no, porque generalmente las páginas web no la ha hecho la persona, no la ha hecho el dev, y muchas veces las páginas web la ha hecho peña para colarte troyanos. Hay que entrar en Poke Community, que es el foro más grande de Pokémon de habla inglesa, pero también ahí es donde toda la gente que hace Ronhacks cuelga en los foros toda la información y todos los enlaces y tal, para que la gente lo descargue. Entonces, a través de Poke Community es seguro descargar las cosas. Pero sí que hay que hacer un poquito de trabajo, porque no pueden pasarte el juego directamente, porque eso implicaría modificar un juego con copyright. Lo que sí que te dicen es que aquí te damos el parche, tú pones tu propia copia del juego, barra buscas en Google copia base no sé qué de tal, que bueno, que ahí te suelen decir qué nombre exacto buscar en Google, y en archive.org está ese archivo para descargar de esa copia base y un parcheador que en las propias instrucciones te dirá qué parcheador usar, parcheas tu copia y ahora puedes jugar en cualquier emulador. Perfecto. Y para gente como Piro, se puede jugar con el ordenador perfectamente. Perfectamente en el ordenador. Te puedes comprar una consolita de estas baratitas como hace Perricel. Como tengo yo. Yo no la estoy gastando ahora, la tengo dejada por ahí, pero. Pero sí. Claro, es que tú no la usas tanto, pero Perricel la usa mucho. Y básicamente que se puede ser fan de Pokémon sin darle ni un duro a Nintendo, ¿no? Exacto. Se puede pontear a Nintendo y a The Pokémon Company. Sí, exacto. Que además, la cosa es que es esto, que todas estas cosas, todos estos proyectos de fans son gratis, pero es que son gratis además por requerimiento legal. Lo que decía antes de lo de las denuncias de Pokémon Company, Pokémon Company solo ha denunciado y tirado abajo proyectos de fans y tal cuando el juego ha estado detrás de un tier, por ejemplo, el acceso al juego ha estado detrás de un tier de pago de Patreon, por ejemplo, o cosas así, porque eso sí que ya es ilegal y ahí Pokémon Company entra a saco. Pokémon Company, si ve sangre, muerde. Por eso también, o sea, básicamente, o sea, a Nintendo le gusta mucho denunciar, pero generalmente intenta denunciar cuando ve una base sólida donde puede amedrentar para que la gente diga, vale, sí, me lo dejo, no puedo enfrentarme a esto. Gana siempre Nintendo, siempre claro, que claro. Se mete, gana. Claro. Claro, entonces, si no te vas a lucrar... Claro, entonces, okay. Entonces por eso, recomiendo a la peña también bajarse ROMHacks y tal, porque la peña lo hace gratis, lo hace por pasión y que puedes apoyar a esta gente si quieres, que luego tienes, o sea, luego aparte también le puedes donar en Ko-fi y cosas así, que no está ligado a el juego en sí, y es apoyar al artista y no hay ningún problema en apoyar separadamente al artista que está haciendo esto, así que, y también está guay apoyar a la peña que está haciendo esta cosa por gusto. Y nada, hasta ahí, esto es todo, sí, ya está. Pues bueno, maricones, acabamos ya, por Dios. Que nos hemos pasado de tiempo una vez más. Vale. Nos van a odiar las radios libres que nos emiten. Ya es la segunda vez o la tercera. Yo qué sé. O la cuarta. No, mira, bajas al micro. No hagáis programas especiales. Vamos a hacer programas de... Joder, para una vez que hacemos un programa especial para Diana, para que Diana esté contenta, pues chica, que nos pasemos un poco, no pasa nada. Programa en pip. Porque aún no está anunciado, ¿no? Pero da igual. Vale, da igual. El programa en pip. Voy a estar mirando al techo. Ay, por favor, de verdad. Bueno, en fin. Pues nada, acabamos con una versión de Pokémon en Barcore. El Barcore, para quien no lo sepa, es un género, por llamarlo de alguna manera, que surgió como por la cuarentena, ¿no? Por ahí, por lo menos se hizo popular en ese momento, sí. Que consiste en canciones actuales, hacerlas como si fueran de la Edad Media. Que bueno, a veces es una Edad Media un poco... Un poco renacentista. Sí, Edgar no estaría de acuerdo, aunque no está aquí, pero... Pero bueno, Edgar, ¿qué sabrá si solo... Es medievalista. Si solo ha leído El Señor de los Anillos, es que... Edgar, a eso se dedica, se dedica a la gente medievalista, ¿no? Va a haber nuevos hates, contra el medievalismo, creo. Ya. El medievalismo va a llegar. Sí. Chao. Bueno, cuidaos. Besito. Chao.